Bien, vamos al momento. Hay uno de mis favoritos. A mí me encantan las tapas de Juan Carlos Junio. Tenemos ahí la tapa de todos los diarios. A ver, ¿a qué le dan prioridad? ¿Qué ponen en las páginas de adentro? Cómo no, diarios del domingo, que son los más importantes de todos, se supone. Y en la pantalla partida que solemos hacer entre La Nación y Clarín, hoy sí hay grandes diferencias. A veces no ocurre, por eso lo señalo. La Nación enfatiza en una clave política, que es el presupuesto de la Nación y la negociación con los gobernadores. El título textual es: el gobierno acelera la votación del presupuesto con concesiones a la provincia. Por lo tanto, ese es el eje. Eso sí, en la bajada aclara, sin quebrar el equilibrio fiscal. O sea que apoya que haya una negociación por el presupuesto, que de alguna manera lo decía recién Heller, que es la estrategia del establishment, pero sin quebrar el equilibrio fiscal. Y dice también que este es un tema que genera duda de cómo se va a desarrollar. Dice que entonces el presupuesto deberá ser sancionado en las próximas 3 semanas, con lo cual está insistiendo en que se resuelva ahora, desde el punto de vista de los tiempos políticos. Le pone plazo. En la tribuna de doctrina de La Nación habla de que existen gigantes sueldos públicos que presionan sobre el fisco. O sea, la vieja cuestión de que hay que seguir ajustando los sueldos del Estado. Perdón, ¿dice cuáles son los gigantes sueldos públicos? Porque no, dice, habla de que hay 4 millones, dice cuántos hay nacionales, cuántos hay provinciales, cuántos hay municipales. No dice el monto de los sueldos, sino la cantidad de trabajadores. Y entonces es una cifra fenomenal y te puede dar la impresión de que tiene sentido. Claro, porque el sector más castigado de los asalariados fue el sector público. Así es, así es. Perdió más de un cuarto de su salario. Así es, efectivamente. Sí, pero bueno, es doctrinario, ¿no es cierto? Ellos siempre insisten. Como comentario interesante de La Nación, hace una referencia a México y dice 600.000 personas en apoyo a Sheinbaum, con la consigna Sheinbaum no está sola. Y después señala que bajó el apoyo del 74% al 71%, dice La Nación. Bueno, su portada tiene 2 fotos, una de Messi festejando en Miami y la otra que las Fuerzas Armadas presentaron en sociedad los aviones de combate F-16. Vamos al Clarín, entonces. Sobre los aviones vamos a hablar ahora con Agustín. Ah, sí, sí, efectivamente. Agustín Rossi en unos minutos. Es una noticia, efectivamente, sí. También el Clarín pone en tapa, pero ya la foto principal está relacionada con los aviones. Pero vuelve Clarín a el tema de la AFA. Ahí se diferencia La Nación. ¿Tendrá algún interés? Sí, vaya a saber. ¿Será? No, porque además de que esto es humo, una gran cortina de humo, evidentemente se le dedica muchísima tinta. Caso AFA, dice, crecen sospechas sobre una mansión y 120 autos a nombre de una jubilada, ¿no? Yo puse como literatura. ¿Por qué no pueden comprar con su salario los jubilados 120 autos? Pero lo cierto es que desde el punto de vista, ¿cómo diría? Cada uno elige comprar lo que quiere con el sueldo que tiene. De una literatura política seria, ese título es un título bastante vulgar, para decirlo seria, modestamente, para la portada de un diario. Porque después en la bajada dice: hay Ferrari, BMW, Audi, o sea que hace toda una historia sobre todo eso, y que la jubilada estaría vinculada al tesorero de la AFA, Toby Gino. Lo cierto es que ese es el eje. Sí, es impactante. En Argentina siempre la realidad supera la ficción. Totalmente. ¿No? Bueno, le dedica 2 páginas a Venezuela. Bien. Lo marco porque La Nación no menciona el tema de Estados Unidos y Venezuela. Mira. También dice que, según Datafolia, Lula gana por 15 puntos. Dice el Clarín, otro dato interesante, y como decíamos recién, gran foto de los aviones F-16. En cuanto a página 12, sigue con su línea relacionada con la corrupción del gobierno, pone el énfasis en un señor Mastro Pietro, que no es aquel Mastro Piero, sino Mastro Pietro. El título es Mastro Pietro que nunca, con una gran foto de un casamiento que de lujo que está protagonizando este al que llaman hombre invisible, un casamiento que hizo creo que en Italia, en la Toscana, a todo lujo. Bueno, es una investigación sobre este oscuro personaje y sus contactos narco y todo el tema de lavado relacionado con las coimas al Andís. También en la 2-3 hace una referencia al encuentro en las Facultades Sociales por la Libertad de Cristina como una noticia importante. Y luego Venezuela resiste las presiones de Donald Trump. Y en cuanto a Tiempo Argentino, digamos que su título de portada hoy es Milei pone a prueba su muñeca con los gobernadores, y una gran foto a 40 años de la sentencia que marcó la historia en relación al juicio a las juntas. De eso se trata. Falta perfil, para que no me lo reclamen. Claro. Estaba buscando la nueva internet para complementar. Es mi preferida. El Ejecutivo presiona a los gremios para que administren sus propios fondos de inversiones. Se refiere a la presión del Ejecutivo para la creación de un fondo de cese laboral por parte de los trabajadores, o sea, en buen romance, para lo paguen ellos. Liquidar las indemnizaciones y que los propios trabajadores se lo paguen ellos. Con eso titula perfil. Bien. Pero también, perdón, en la etapa de perfil, porque yo tengo que salir a reivindicarlo, pone nuevos F-16, mucho ruido y pocas nueces. Ah, sí, bueno, a Shakespeare. Lo cual es que realmente es un tema para la polémica. Principalmente, bueno, hablaremos seguidamente con Agustín, pero esto que planteó, que no es un elemento disuasivo para Malvinas, el F-16, porque no tiene alcance. Totalmente. Sí, una cosa increíble.